hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos y Blanco. Como es costumbre, hemos dicho, bueno, decimos muchas veces que la intención es grabar una semana, una vez a la semana, haya o no haya partido, haya o no haya fútbol. Y bueno, aquí estamos, esta semana después de habernos pensado las cosas un poco y habernos relajado también un poco después del triste programa, aunque bueno, ahora en perspectiva, pues ya no tan triste, ¿no? Por lo menos para mí, de la semana pasada, que por cierto ha tenido bastante éxito, la gente nos ha apoyado bastante, ha escuchado y ha comentado bastante el programa. Pues aquí estamos de nuevo, de vuelta, esta vez para hacer un poco un balance de lo que ha sido esta 2015-2016. Y bueno, y opinar un poco sobre, como hemos dicho, con perspectiva, ¿no? Ahora ya habiendo pasado las cosas y teniendo un poco de tiempo para pensar y reflexionar sobre todo lo que hemos visto esta temporada, pues poder analizar qué nos ha parecido y qué conclusiones sacamos, también qué aprendemos, ¿no? Para las temporadas venideras. Para ello están con nosotros hoy Fernando y Miguel, de momento, no sé si luego vendrá alguien más por aquí, ya sabéis cómo funciona esto, pero de momento Fernando y Miguel. Fernando, ¿cómo estamos? Pues soy muy feliz, porque si la pasada semana estábamos súper tristes, hoy ha sido un buen día para el Atlético Club de Socios, que ha subido y ha sido campeón del grupo. Por lo tanto, hoy feliz. Y poco a poco lo de Milán lo vamos ya dejando de lado, yo casi ya ni me acordaba, porque lo has dicho tú ahora, ¿eh? ¿Lo has visto? Yo ya lo tenía borrado en mi mente. Sí, la verdad que tampoco ha sido tan, ¿no? Los primeros días. Yo, como me he enclaustrado en una cueva y no he leído casi nada ni nada, pues la verdad es que ha sido bastante positivo eso. Meterme en una cueva y no enterarme de nada. Y ahora ya he salido de la cueva y ya, como empieza la Eurocopa, la Copa América, pues ya se habla de otras cosas. Sí, sí. Nada, ya yo creo que ya todo el mundo está ya mirando la temporada que viene y a ver, y ya, pues eso, pasando página. Y bueno, también el susto del Cholo, yo creo que también a todos se nos ha pasado un poco y tal. El Cholo sigue. Sí, sí. Y todo ya en positivo. Y bueno, y también Miguel. Miguel, ¿qué tal? Muy buena. No salgáis mucho de la cueva, que ahora viene la época de los fichajes y vamos a oír mucha mierda, ¿eh? Ya, pero eso es divertido. A mí eso me divierte. Sí, como no me creo nada, pues me divierte. Entonces sí. Es una forma entonces de entretenerse. Sí. Sí, una vez hice una lista un verano que estaba así aburridillo, cogí sí. Una lista y saqué 110 nombres relacionados con el Atleti. El año pasado fue, y de hace dos, increíble, vamos. Yo en colchonero.com, que lo sigo bastante, es alucinante, ¿verdad? Es que no sé cuántos nombres sacaron, no sé, pero vamos, que te echas unas risas al final del verano, ¿eh? Sí, no, la verdad que lo que decimos siempre, ¿no? Lo de no consuman, bueno, pues ahora con el tema de los fichajes ya va a ser esto, y más sabiendo además que todo el tema del Cholo y tal se rumorea, ¿no? Que lo que fue es un toque de atención porque quiere que se gasten un buen dinero en jugadores que marquen la diferencia, ¿no? Es curioso porque era lo que estábamos hablando aquí en el programa de la semana pasada y salió en todos los medios luego también, ¿no? Que lo que el Cholo pedía era jugadores que en finales como la del otro día, pues que te marquen la diferencia. Y bueno, pues ahora nos querrán encajetar a cualquier jugador, que por otro lado, a mí no me parece mal, o sea, yo creo que va siendo, y quizás es lo que esté pidiendo un poco el Cholo, ¿no? Va siendo hora de que seamos ya un equipo que no seamos de estos que dices, no, es que este tipo no podría jugar en el Atleti, ¿no? Todavía nos falta un poco un escalón, pero a nivel económico de poderte permitir las fichas o poderte permitir fichar a los jugadores, tenemos que estar muy cerca ya de lo grandes, ¿no? Yo creo que hemos demostrado claramente que estamos entre los cuatro o cinco primeros equipos de Europa, y para mantenerte ahí, que es lo que hemos hecho, hemos llegado y nos tenemos que mantener, es eso, es ser competitivo en los fichajes también, ¿no? Y bueno, pues no me parece, me parece ambicioso, pero creo que es como tiene que ser. Pero bueno, eso a lo mejor lo tocamos después, porque ahora lo que toca es hablar de la temporada, ¿no? En analizar un poco, pues, la temporada de en líneas generales del equipo. Hoy no vamos a entrar a analizar nombres, eso probablemente lo haremos la semana que viene. Pero esta semana pues nos toca eso, qué ha sido esta 2015-2016 para nosotros, qué nos ha parecido y que no sé si decir ponerle nota también, o qué nota le pondremos, sí, le pondremos nota al equipo, ¿no? No sé si quiere empezar Fernando o Miguel, o yo me reservo para el final. Fernando. Bueno, la nota global, dices. Le damos nota primero y luego... ¿Nota global? Sí. ¿Pero nota global o nota competición por competición? Como quieras, si quieres dármela por competición o si quieres darme una global y luego desglosármela pues, en competiciones. Venga, también. Doy competición y global. Que no quiere decir que se sumen y luego se haga una media, porque no es lo mismo la Copa que la Liga que la Copa Europa. No es una regla matemática, o sea que si a uno le doy un 9, a un otro un 8 y a otro un 6, no se suma y se divide entre 3, es lo que quiero decir. En la Copa del Rey yo creo que un 6 pelado. Nos eliminó el Celta en cuartos de final, un equipo inferior a nosotros, encima teniendo la ventaja de jugar el segundo partido en casa. Ahí no estuvimos a nuestro nivel y le doy un 6 siendo generoso. Porque no, el Celta es inferior a nosotros y más teniendo el factor campo a favor. Luego en la Liga le voy a dar un 8,5 porque hubo altibajos, se acabó bastante bien, pero luego cuando parecía que nos estábamos agarrando vino el desastre de Levante y hubiera sido bonito intentar llegar a la última jornada con opciones, aunque era muy difícil, pero bueno, hubo irregularidad en la Liga y le voy a dar un 8,5. Y en la Champions, pues era un 10 hasta que se fastidió todo. Y por lo tanto la nota baja a un 9,5. Y en global, pues yo le voy a dar en global a la temporada al equipo un 9. Sumando todas las competiciones. Sí, bueno. No sé, ahora que lo haga Miguel, lo hago yo. Luego ya lo analizamos. Sí, tranquilamente. Sí. Pero así, en resumen, esos son mis puntos. Miguel, ¿tú cómo lo has visto esta temporada? Bueno, yo estoy bastante de acuerdo. No sé si a lo mejor en números o con... Pues yo, por ejemplo, a la Copa del Rey no sé si le daría un 5 o un 6 o qué, pero vamos, yo creo que es un aprobado, sin más. O sea, creo que cuartos de final... Es que claro, también depende mucho siempre, para poner una nota u otra, de quién te haya tocado. Con el Madrid eliminado, con el Barça por el otro lado del cuadro, pues yo creo que el Atleti había que haberle pedido llegar más lejos. Especialmente porque yo creo que hicimos malos partidos contra el Celta. A mí me parecieron malos partidos los dos. Creo también que todos o casi todos los años tenemos un bajón importante en enero, que es donde se juega la Copa del Rey. Y este año ha sido igual. Yo creo que los primeros 3 meses del año el Atleti ha tenido un problema de juego grande. Y bueno, pues yo creo que la Copa del Rey fue el título que más resentido se vio por aquello. Yo le daría un aprobado porque no nos han eliminado en octavos de una forma vergonzosa como nos ha pasado otros años. Y a partir de ahí yo apruebo al equipo. Yo creo que cuartos de final no está mal. Ahora, también creo que al Atleti, y ya te digo, más con los equipos que había, que yo creo que este año era una oportunidad buenísima para llegar a una final de Copa del Rey, que yo creo que es de lo más bonito que hay, porque da la oportunidad a que gran parte de la afición, de los socios o de los aficionados en general vayan a un estadio y ver una final de Copa del Rey. Es precioso, yo he estado en dos y lo recuerdo. Bueno, estuve en la de Barcelona que perdimos contra el Sevilla y en la del Bernabéu contra el Madrid, y recuerdo que esos dos días fueron geniales, yo me lo pasé genial, y por eso pido siempre que el Atleti esté en cuantas más finales de Copa del Rey mejor, porque ya te digo, tenemos posibilidad de ir muchos y suele ser un día muy bonito. Nos quedamos lejos de eso, entonces yo creo que un aprobado es lo justo. Si un 5 o un 6, pues no lo sé. Y en cuanto a las otras dos competiciones, yo le doy un sobresaliente a cada una de ellas. Decir que hemos quedado terceros en la Liga, pues igual para lo que estamos acostumbrados suena a lo normal, o bueno, incluso suena como a un bajón, ¿no? Porque después de lo que hicimos hace 2 años, de que hemos estado ahí todo el año, pues ver que al final hemos quedado terceros, a lo mejor a alguno le puede parecer que ha sido un bajoncillo, también porque fue a falta de 1 o 2 jornadas para el final de la temporada y pudo ser mejor, pero yo creo que si pensamos que el Atleti ha estado tercero a 3 puntos del primero y ha estado peleando hasta el final, creo que lo único más que se le puede pedir es el título y tampoco hay que exigírselo. Entonces yo creo que el Atleti ha hecho una temporada en la liga muy buena, yo le daría un sobresaliente alto. A pesar de haber quedado, ya te digo, terceros, que es un poco nuestra posición, entre comillas. Y luego la Champions, pues, ¿qué se puede decir? Pues hemos perdido, y además de la forma en la que hemos perdido la final, pero es la final. Es la final, no solamente por la cantidad de dinero que se supone para la entidad, sino por repercusión, tanto nacional como internacional. Creo que la nacional es casi tan importante como la internacional, porque creo que es necesario que se establezca que el Atleti es un equipo importante dentro del país, porque aquí parecía hace 4 o 5 años que todo el pastel estaba dividido entre Madrid y Barcelona. Parece que poco a poco se va metiendo al Atleti también de una forma más estable dentro de ese grupo. Creo que sigo defendiendo, como defiendo cada año, que al Atleti no hay que exigirle lo mismo que se le exige al Madrid y Barça. Hay que aspirar a ello, pero no se le puede exigir lo mismo que se le exige a esos equipos, y yo creo que está muy bien que se vea al Atleti pelear por todos los títulos y por la Champions también, que es que la Champions ya casi lo vemos como una cosa asequible, ¿no? Después de los 3 años que llevamos, el año pasado hay que recordar que nos echaron a falta de 2 minutos para el final en cuartos de final con el Madrid en el Bernabéu, o sea que es que llevamos 3 años en los que ya casi parece hasta fácil el pasar rondas en la Champions. Llegar a una final es una cosa muy complicada. Y el Atleti la perdió en penaltis. O sea, yo creo que esto está muy bien también para repercusión internacional, que se conozca al Atleti como un equipo importante, pues eso, pues para sponsors y para que los jugadores quieran venir. No sé si el perder 2 finales en 2 años, en 3 años, no le supone más a lo mejor a algún jugador que esté pensando en venir que pueda pensar a lo mejor que el Atleti es un equipo perdedor. Pero bueno, yo creo que estar en esas rondas nunca puede ser de un equipo perdedor. Nunca. Entonces yo en esas dos competiciones yo le doy al Atleti un sobresaliente alto. Y en general en toda la temporada, haciendo media de todas las competiciones, yo al Atleti le doy un notable alto. Notable alto. Pues a lo mejor es un 8,5, 9, 9 más bien. Creo que es una nota justa, si bien es cierto que creo que en cuanto a juego hemos hecho de los meses, yo creo, más aburridos que recuerdo del Atleti. Yo creo que hemos terminado la temporada muy bien, y teníamos un equipo que prometía y que yo creo que ha demostrado, bueno, perdonadme que me extienda un poco, en uno de los podcasts del principio de temporada yo dije que creía que el Atleti tenía este año un equipo ganador. Creo que dije concretamente un equipo que sonaba campeón, porque veía los jugadores que tenía y especialmente la línea de adelante, cómo sonaba. Y a mí me parecía que el Atleti tenía un equipo para aspirar a todo. Yo creo que es la mejor plantilla sobre el papel que le he visto nunca al Atleti. A lo mejor junto con el año del descenso y tal, yo el doblete me pilló ya muy, muy jovencillo. Creo que es la mejor plantilla, la más compensada, la que más fondo de armario tenía, menos jugadores de estos paquetes que hemos tenido otros años. Y yo creo que pintaba de verdad muy bien. Yo creo que pintaba también como para haber metido muchos más goles de los que hemos metido, también por problemas, ¿no? Ya sabemos lo que ha pasado con Jackson y tal. Y también se podría decir que, bueno, que es la primera temporada en varias que el Atleti no gana un título. Pero bueno, en fin, es que ningún equipo gana títulos así, salvo a lo mejor el Barcelona, tantos años consecutivos. Joder, bueno, de vez en cuando tenía que pasar. Pero vamos, yo creo que la temporada del Atleti ha sido brillante, brillante. Muy bien. Bueno, yo difiero un poco, a lo mejor, no sé si decir que soy un poco más, más crítico, que normalmente no lo soy, soy muy optimista, pero yo creo que nos ha salvado mucho la temporada de la Champions, que también es mucho decir, ¿no? O sea, lo que decías, ¿no? Estar eso, en 2 finales en 3 años y caer cerquita en el otro año que no llegas y mantenerte ahí, es lo que digo yo antes, ¿no? De que nos está haciendo, pues eso, ser uno de esos equipos entre los 4 o 5 primeros de Europa y con resultados, ¿no? Pero yo empiezo por la liga y para mí en la liga yo le daría un 8 al equipo, ¿no? En la liga yo creo que hemos hecho algunas cosas mal, hemos hecho muchas cosas buenas, hemos llegado cerquita, hemos estado muy cerca, pero también reconocer que hemos estado cerca por deméritos del Barcelona más que por méritos nuestros, ¿no? En liga yo creo que hemos fallado demasiado. Momentos en los que no teníamos que fallar, y además hemos fallado tontamente, ¿no? Y momentos puntuales, pero quizás ha sido por la Champions también, casualmente pues esos momentos en los que peleábamos por cosas en la Champions y hemos pagado la factura en la liga, ¿no? Pero yo creo que eso, que en liga se salva mucho por el último tercio de liga, pero hubo un momento en el que las cosas en liga estaban muy difíciles, ¿no? En mitad de año las cosas se pusieron muy muy complicadas a mitad de temporada y bueno, se han salvado un poco los muebles, pero aún así, hombre, hemos acabado terceros, pero es que en la liga hay un gran problema, ¿no? De competitividad entre los tres primeros y el resto, ¿no? Qué suerte que estamos nosotros ahí, pero a mí no es una cosa que me guste mucho porque luego es un poco, los resultados son un poco engañosos. Pero eso, en liga yo le doy un 8. En copa yo no, el 5 raspado o un 4 y medio incluso. Yo creo que la manera en la que caímos en copa, pues no fuimos dignos, ¿no? Yo creo. Y en copa me esperaba más porque es una competición que tampoco te da mucho, pero es bonita, ¿no? Y tampoco tienes que esforzarte mucho. Y parece que no nos quisimos esforzar ni mucho ni mucho menos. Pero eso, aprobado justito, si me apuras es un 4,5. Pero obviamente, pues la nota donde más sobresale es en la Champions, ¿no? En la Champions me quedo con lo que dijo Fernando, ¿no? Iba para 10, se ha quedado en 9,5. Un 9,75, un 9,99, ¿no? Hemos estado ahí, hemos estado muy cerquita y más cerca incluso que la otra vez, yo creo. Bueno, yo creo, ¿no? Porque llegamos al empate, no hemos caído en los penaltis, ¿no? O sea que ahí en Champions, eliminando además a los equipos que hemos eliminado, yo creo que no se puede reprochar nada al equipo, ¿no? Esa final, bueno, pues es un partido único, es una final y a veces, pues, a veces se ganan, a veces se pierden, y nosotros, por desgracia, las perdemos. Hemos perdido las tres que hemos jugado. Pero ya nos llegará y yo creo que lo que hemos hecho, pues, es encomiable, ¿no? Y en líneas generales, obviamente, pues, no sé, tampoco no hago media, pero más o menos, pues, yo le pongo un 8,5, una nota así al equipo, ¿no? Yo creo que no ha excedido, ha cumplido la mayoría de las expectativas y en algunos casos las ha excedido, como en la Champions, que yo creo que muchos no pensábamos que fuésemos a llegar tan lejos a principio de temporada en Champions, pero ahí hemos estado, y en Liga también, aunque ya digo que más, creo que más por demérito de rivales que por mérito nuestro, pero que también hay que estar ahí y hemos estado, ¿no? Pero tampoco, no sé, es que me pienso muchas veces lo de eso. ¿Tenemos que ser muy exigentes con este equipo? ¿No tenemos que serlo? En cierto modo, sí y no. O sea, tenemos que serlo en cuanto a que si hemos llegado a hacer algunas cosas, pues hay que, yo creo que siempre se tiene que, la meta tiene que ser llegar o mejorar lo que has hecho con anterioridad, ¿no? Que a veces esas metas pueden ser un poco irrealista, ¿no? O quizás estás apuntando demasiado alto, pues a veces también, pero yo creo que eso no es malo. Tampoco se le puede exigir eso, pero se puede esperar eso del equipo, ¿no? Yo creo que yo siempre lo digo, todas las competiciones en las que estamos, si estamos es para jugarlas y para intentar ganarlas, si no, no te apuntes. Y bueno, los ruidos que estamos escuchando por aquí, creo que es Israel. Me temo que sí. Estoy en una especie de verbena, bueno, alejado lo que puedo alejar. ¿Verbena de la paloma o qué? Vamos. Verbena en Málaga. tengo una verbena aquí al lado y no puedo hacer otra cosa. Más o menos se me escucha, por lo menos. Algún día nos tienes que contar, Israel, nos tienes que contar que siempre estás de fiesta. Los oyentes ya se interesan por siempre estar de fiesta. Estoy en la verbena. Yo estoy paseando familiarmente, pero sí, por aquí hay verbena, la verdad, en Málaga. Tengo ahora 20 días de vacaciones y me he venido aquí a Málaga. Qué mala. Ya está recuperado del viaje de vuelta. Israel, yo voy para allá el día 15. El 15, aquí estoy, Miguel. Quedamos a tomar una cerveza como la que queramos tomar en Madrid, claro que sí. Venga. Bueno, pues sé que no tiene mucho tiempo, así que cuéntanos un poco. Estábamos ahora haciendo un... dando un poco nota al Atlético esta temporada en las diferentes competiciones y a nivel global. O sea, en Copa, Champions League y eso, y a nivel global de la temporada, ¿no? ¿Qué nota o qué calificación le pondríamos al equipo en líneas generales? Yo, por la global, yo al equipo le doy un sobresaliente esta temporada. Le daría un sobresaliente en Liga, le daría un sobresaliente en Champions y le bajaría quizá la nota por el hecho de la Copa, pero bueno, no sé, fue una circunstancia extraña, fue seguramente un periodo de la temporada donde el Atlético no estaba especialmente lúcido en la eliminación con el Celta, pero esta temporada respecto a la anterior claramente ha supuesto un progreso. Se ve sobre todo en la liga es el termómetro en el que mejor se mide eso y hemos estado pues hasta el final. No se puede exigir ganar la liga siempre, nosotros exigimos pelear, yo exijo pelear hasta las últimas 5 jornadas, el club exige quedar terceros, yo exijo un poco más, exijo pelear hasta las 5 últimas jornadas, que es lo que Simeone, son palabras de Simeone, no son mías. Se ha podido hacer y en Champions pues yo siempre he dicho lo de proporcionar el mayor número de partidos emocionantes posible y ha sido el máximo número de partidos emocionantes posibles. Así que la nota para mí es de sobresaliente esta temporada. Queda la sensación de que el equipo rinde o ha rendido, Simeone ha vuelto a conseguir que el equipo rinda por encima de sus posibilidades. Para mí la plantilla era mejor que la del año anterior, creo que el equipo mejoró, a pesar de la salida de Arda Turán, por distintos hechos. Como puede... Bueno, y eso que al principio la salida de Arda Turán teóricamente iba a cubrir a Oliver Torres, empezó jugando en esa posición, pero luego se apagó esa estrella. Pero bueno, brillaron jugadores nuevos, brilló Saúl esa temporada, brilló Carrasco, se asentaron Oblak, se asentó Griezmann, han aparecido nuevos nombres que tienen buena pinta también, pues véase Lucas, véase Correa, véase... quien me faltaba, veas incluso Tomás, que ha participado en partidos muy importantes. Yo siempre pensé que esta temporada era el comienzo del proyecto de Simeone y no aspiraba a hacerlo tan bien como en general se ha hecho esta temporada. Y mi aspiración para la siguiente temporada es que de una vez por todas, y yo creo que Simeone es eso el mensaje que realmente tiene con el club hablado, es que ahora no se le puede desmontar. Se le desmontó después de Lisboa. Yo entiendo que el año pasado no fue... No es que se le haya que desmontar, es que le haya que mejorarlo. Eso es, ahora hay que mejorarlo, ahora hay que potenciarlo. Yo creo que Simeone es lo que está exigiendo, que ahora hay que potenciarlo. Yo entiendo que el año pasado respecto a este fue un cambio de cromos. No creo que el equipo se debilitase a pesar de las salidas pues de Mandzukic, de Miranda, de Arda Turán. Vinieron otros jugadores y yo creo que quedamos a pre, de alguna manera, lo comido por lo servido. De hecho, la inversión yo creo que fue igualitaria, es decir, ventas y traspasos debieron de quedar más o menos a la par. Y este es el momento, si esta directiva tiene algún tipo de amor por este club o de orgullo o de sentido de responsabilidad, aunque nada más sea eso, sentido de responsabilidad o de agradecimiento hacia lo que Simeone ha hecho, este es el momento de invertir, este es el momento de potenciar. El Atlético de Madrid necesita suficiencia, necesita ser capaz de ganar partidos con mayor suficiencia de la que este año ha conseguido. Este año pues todos somos conscientes de que ha habido mucho 1-0 y mucho cerrarse con equipos pequeños, en parte por Simeone y disposiciones tácticas y en parte porque lo que hay es lo que hay. Y hay que... Esto nos podemos ir mucho a la final de Champions. La final de Champions al final no deja de ser un poco una metáfora de la temporada, lo último. Se puede criticar pues que si había 2 cambios que no se hicieron tal, hay que tener en cuenta los 2 cambios también que se iban a hacer. Pues Tomás, un chaval que realmente es muy joven, no se ha visto en esas, y Correa, otro chaval ultra joven. Necesitamos jugadores de categoría para poder rotar con ellos de verdad de categoría. Y ahora hace falta este equipo hace falta mantenerlo, hace falta que no se vaya Saúl, que no se vaya Griezmann, que no se vaya Black, hace falta mantenerlo y traer dos o tres jugadores de nivel, y hace falta hacer una inversión de una puñetera vez, porque hasta ahora ha habido desinversión. Diría que el año pasado más o menos pudimos quedar a la par, pero yo creo que Simeone está exigiendo inversión en jugadores. Y ese es un poco mi balance. Yo creo que Simeone ha hecho otra vez lo que lleva haciendo mucho tiempo, que es hacer rendir al equipo a su máximo. Y el balance es muy bueno, pero hace falta mejorar. Y es el momento de la directiva, aunque nada más sea eso, por vergüenza torera hacia Simeone, por respeto a la entidad y por... Ya no digo por amor, incluso por su propio bien, pero hace falta mejorar este año sí o sí. Y como se empiece a ir gente o lo que sea, yo, si Simeone se va, lo entenderé claramente, aunque yo siempre he entendido que este era el comienzo del proyecto Simeone. Un proyecto con gente joven, con gente de calidad, teóricamente. Que si Correa, que si Carrasco, que si Craneviter, que si Jiménez, que si gente que puede crecer con Simeone, pero a este equipo es el momento de ponerle tres jugadores de 40 millones cada uno. Gaitán es una de las opciones, hace falta un delantero centro de mucha calidad, incluso si me apuras un medio centro de carácter ofensivo también de calidad, más allá de echarle un ojo a los sustitutos de los laterales, de Felipe Luis y de Juanfran. En defensa está bien el equipo, yo creo que no hace falta tocar nada, hay una conjunción de veteranía con Godín, de edad, de mediana edad con Savic y de jóvenes como Jiménez y Lucas, que está bien. Medio centro, hay varias opciones para el medio centro defensivo, puede faltar algo de creación. En bandas tenemos gente, está Carrasco, está Coque, está Saúl, está posiblemente Gaitán, que parece un jugador interesante. Arriba faltan cosas, además de Griezmann falta algo que sea determinante. Y la verdad es que es eso, o sea, yo no le puedo exigir a este equipo nada más de lo que ha hecho. Al fin y al cabo, esto es un deporte, es un juego, igual que hemos tenido la suerte a favor en alguna eliminatoria de Champions en circunstancias puntuales, tanto palos, largueros, como incluso alguna situación arbitral, pues la hemos tenido en contra en algún otro momento, como tandas de penaltis, que otra vez fue a favor y otra vez son en contra. Eso es fútbol. El equipo compite, el equipo llega hasta el final, pero al equipo le falta suficiencia, y la suficiencia se adquiere con jugadores de mayor nivel en algunas posiciones. Y a ver qué carajo nos depara la directiva este año. Sí, bueno, eso habrá que esperar. Va a ser un verano largo, pero está claro, ¿no? Que el mensaje del Cholo, cuando dijo lo de que se lo tenía que pensar y todo eso, yo creo que lo que venía a decir era esto, ¿no? Que lo que se tiene que pensar es si con lo que le dan ha llegado ya a un límite y necesita que le den un poco más, ¿no? Sí. Hacer milagros, puedes hacer milagros, un milagro, dos milagros, pero hacer milagros todas las temporadas es un poco imposible. Y sí, este año teníamos mejor plantilla. Yo creo que en eso estaremos casi todos de acuerdo, sobre todo en la segunda mitad del año, ¿no? A lo mejor, si me cuentas al principio cuando con la llegada, bueno, al principio, obviamente, cuando vinieron Jackson y Vieto y tal, y pensábamos que teníamos una muy buena delantera, luego se demostró que no era así, ¿no? Pero el equipo era claramente superior al de la temporada anterior. No sé si superior al de la otra final de Champions. Yo, igual superior en nombres, pero en rendimiento muy por el estilo, aunque esa temporada ganamos la Liga. Pero nos falta dar ese paso más, ¿no? Y el problema es, a lo mejor, que estamos muy al límite, ¿no? Es como, poniendo un símil, ¿no? Como cuando jugamos muchas veces con es el filo de la navaja, es en el que jugamos con un 1-0 en favor y nos ponemos a defender porque sabemos que somos muy buenos y siempre decimos, pero cuidado porque es solo un gol y estás jugando con fuego, ¿no? Pues estar también ahí con el tema de los... Y a lo mejor eso es lo que nos pasa, por eso lo hacemos eso. Estás jugando con unos jugadores al límite, sacando el 110% de esos jugadores. Y claro, llegan situaciones en las que a lo mejor pues no puedes, ¿no? Como fue, a lo mejor puede ser esa final, ¿no? Con jugadores un pelín más, que tampoco tengo nada que reprochar a ninguno de los que están en el equipo, ¿no? Pero teniendo jugadores que te aporten un plus un poco más, Bueno, es que en realidad este año teníamos, ¿no? Jackson se suponía que venía a eso, ¿no? Jackson era ese jugador, lo que pasa que salió rana, sapo, lo que quieras, ¿no? Pero supuestamente estábamos intentando dar ese paso, ¿no? Yo creo que este año, sin él, hemos dado un paso más, hemos demostrado una vez más que podemos estar ahí. Y ahora es eso, ahora les toca a los otros responder, ¿no? Y además se ha hablado mucho de dinero. Hay que acordarse que el supuestamente todo esto luego se habla de cifras y de números y demás y en realidad no se sabe de dónde va el dinero, ¿no? Pero supuestamente el dinero de la venta de Jackson quedaba ahí guardado para traer un delantero este verano, ¿no? Aquí, claro que sí. Aquí ahora mismo se sabe que teóricamente hay 40 kilos de Jackson, que teóricamente hay 80 de Champions. Bueno, teóricamente no, hay 80, 80 y tantos de Champions, de donde no se esperaban 80, se podían esperar 40, 50, pero hay 80 de Champions. Hay unos contratos de televisión nuevos, también teóricamente favorables, y es el momento de verlo en el campo. Y además de verlo en el campo, de tal manera que sean inversiones relativamente seguras. Es decir, Costa puede rendirte al nivel de Costa del año fantástico del 14 o no, pero Costa es un jugador que te va a rendir. O sea, yo no es Costa el la clave de esto, ni siquiera estoy yo seguro de que Costa sea la mejor opción de delantero. Lo que sí que creo es que hay que tratar de buscar opciones fiables. Jackson, bueno, pues está claro que no fue una decisión acertada, pero tú traes a Costa, tú traes a Cavani, tienes una serie de garantías de jugadores fiables. Traes a Lacazette o traes a Swaggy o lo que sea y Dios sabe qué puede pasar ahí. Tú traes a Gaitán, un jugador hecho de 28 años del Benfica, capitán y tal, y tiene opción de que puede rendir. Traes a Cherchi del Torino y Dios sabe qué puede pasar ahí. O sea, traes a Pastore del Paris Saint-Germain y sabes que es un jugador ya contrastado y que puede adaptarse mejor, peor, tal. Igual no es el crack, la estrella, tal, pero puede rendir. Es decir, hay que buscar gente consolidada. Hay que traer jugadores en la franja de edad en la que nosotros no tenemos, que es entre los 25 y los 30 años, jugadores hechos. Y Simeone quiere yo creo que quiere eso y el equipo necesita eso. Pero de todas formas, Israel, tú sabes que traer esos jugadores supone prácticamente, no de inmediato, pero sí en un plazo a lo mejor de un año y medio, de subir prácticamente el sueldo a todos los jugadores que tienes. Porque hablamos de que, por ejemplo, Costa, que es uno de los que más están sonando, y de hecho se vendió cuando vendimos a Jackson, se vendió aquí, que era para traer a Costa en verano. Pero Costa ahora mismo está cobrando, si no tengo mal entendido, aproximadamente unas 230.000 libras semanales. Es decir, vamos, haciendo un cálculo así, me sale que es aproximadamente algo más de 1 millón de euros al mes, lo que vienen siendo, pues eso, más de unos 12, 13 millones de euros al año. Vamos a poner que nosotros no le paguemos eso, le paguemos un poco menos y por algún motivo Costa prefiere venir al Atleti cobrando un poco menos. Aún así, es subir bastante el rango salarial que tiene el equipo. ¿A poco que el jugador que traigamos ahí rinda mal? Pues otros jugadores se van a cabrear, como es lógico. Tú cuando tienes en el trabajo a alguien que está rindiendo por debajo del sueldo que está cobrando y tú estás cobrando bastante menos que él y estás haciendo más, te cabreas. Entonces eso al final acaba creando agravios comparativos cuando hay un salto muy grande, me refiero, en un equipo de fútbol y en cualquier empresa, que acaba haciendo que los jugadores pidan más. Entonces el Atleti, si decididamente da ese salto de aspirar a jugadores jugadores contrastados como hemos tenido en el pasado, tiene que ser consciente de que lo más probable es que jugadores que ya tienen la plantilla pidan aumentos importantes. Porque, tienes, por ejemplo, toda la razón. Traemos un jugador top, vamos a poner pues eso, no sé, por ejemplo, un jugador que está pidiendo a voces dar un salto a una primera línea mundial es Aubameyang, por ejemplo, ¿no? Y además creo que es un delantero que le vendría al Atleti pues, como anillo al dedo, es precisamente lo que necesita. Pero yo supongo que Aubameyang va a querer ir a un equipo que le paguen lo que le paga a Costa el Chelsea, supongo. No sé si el Atleti va a querer llegar a eso, supongo que no. A lo mejor ese paso hay que darlo no solo en el dar el paso en fichajes, sino en sueldos también. A lo mejor hay que mirar que esos millones, claro, de los que hablaba Israel, mismo. Tienes que gastar mucho en fichajes y mucho en sueldos. Por eso no hay que traer Claro, por eso este equipo no hay que hacer, o sea, como este equipo le hagamos lo de todos los años, de 10 fuera, 10 dentro, nada, le hemos cagado. Este equipo está hecho para meterle dos jugadores de mucha calidad en las posiciones que sea, seguramente delantero centro, y pues, o bien un hombre de banda o bien un medio centro organizador, algo ofensivo, que es donde más problemas tenemos a la hora de la creación del juego, está claro, y a la hora de la calidad. Y punto. Y el resto del teóricamente mucho dinero en conseguir pues que no venga el PSG con 10 kilos encima de la mesa Griezmann y se vaya. Es decir, por ejemplo, ahí. O en subirle a Saúl conforme a su rendimiento de esta temporada, que hay que subirlo. O sea, proteger lo que tenemos y traer uno o dos jugadores, pero de verdad, que vengan para ser titulares, indiscutibles. Yo estoy muy de acuerdo y creo que eso es lo que de verdad nos separa ahora mismo de ser un equipo que pelee por todo todos los años, que ahora mismo lo estamos haciendo, pero todos tenemos un poco la sensación de que es un milagro y tenemos, yo creo, todos los atléticos la sensación de que todo lo que tenemos es como muy provisional. Es decir, que está Griezmann, más que provisional, que está Saúl, que está basado pero... y que está basado en Simeone fundamentalmente. Sí, también, sí, sí. Pero es eso, como tenemos la sensación como de que todo esto se acaba. Como un se castillo de naipes que como quites una pieza se cae todo. Pero también es un poco a lo que nos han acostumbrado. Es que teníamos a Torres y se fue, teníamos a Forlán y a Agüero y se fue, y aquí se nos vendía que el gran fichaje de cada año era mantener a Forlán y a Agüero, cuando el equipo precisamente lo que pedía a voces era un poco... hacer un equipo que lo acompañara, que acompañara a estos dos monstruos para que no se quisieran ir y para que pudiéramos aspirar a todo. Ahora tenemos un equipo que a base de, pues seguramente del trabajo del cuerpo técnico y de algún capricho de algún dios, estamos arriba de verdad peleando todos los años por todas las competiciones. Es un poco lo que vosotros decís, tiene que ser ahora. Tiene que ser ahora, y ahora que tenemos además una inyección económica. Es que lo que decía Israel de lo que nos ha pasado por muchos años, ¿no? De llegar el verano y estar pendiente más de quién se va que de quién viene, porque sabemos que se van a ir muchos, eso es lo que tiene que parar también. Tiene que parar, o sea, tiene que ser un equipo estable en el que llegas y dices, bueno, hay que reforzar y ya está, pero no hay que vender por vender o vender porque está jugando en el Atleti. Igual es lo que decías tú, ¿no? Hay que subir los sueldos para que los jugadores se sientan bien aquí, se sientan y no se sienten tentados, ¿no? Obviamente, dar ese paso de estar entre los 4 o 5 mejores de Europa significa eso también. Significa que cualquier jugador quiera venir aquí por encima de ir a otro equipo porque le vayan a pagar más o porque... Porque por competir no va a ser, vas a ver, cualquier jugador que ahora mismo tenga, por ejemplo, que esté entre, pues eso, entre venir aquí o a un Bayern o a Barcelona, Real Madrid, cualquier equipo ahora mismo top de Europa, la diferencia entre venir aquí y venir allí, yo creo que no va a ser por competir, va a ser por sueldo. Sueldos. Claro, va a ser y es por el momento de parar de hacer una cosa que hemos hecho hasta ahora. Ya, yo creo que ya está hecha. Es decir, yo creo que a la directiva, el jugador el perfil fantástico para ellos es Carrasco. Es decir, tipos, bueno, incluso los sin apuras todavía hay uno más, que es Saúl. Son tipos que han venido aquí que Simeone, con su sistema, los revaloriza y su valor se multiplica por 2 por 3. Eso es lo que ocurre con Carrasco. O eso es lo que ocurre más todavía con gente de la cantera como Saúl, que han costado 0 y que ahora valen muchísimo. Vale 40 millones casi seguro ese jugador. Y yo creo que es el momento de que eso, o sea, incluso Correa seguramente valga más de lo que costó. Pero es el momento de parar de eso. Eso ya lo hemos hecho, ya lo tenemos. Ya tenemos un montón de gente joven, pero lo que pasa es que es muy tentador para la directiva tener a esos jugadores, ahora cepillarse a Carrasco, traer otro joven que se revalorice gracias a Simeone, volver a sacar pasta por él, pero no es el momento de eso. El momento es de que este equipo está muy bien montado y que hace falta 2 o 3 jugadores que den un salto de calidad y mantener todo lo bueno que tiene. Claro, Estamos fácil, desviando, ¿no?, un poco del análisis, ¿no? Sí, bueno, aunque esto también es parte del análisis, porque es lo que yo creo que se ha conseguido esta temporada, ¿no? Yo creo que esta temporada, independientemente de la nota que se le dé o no, yo creo que ha sido la temporada en la que se ha confirmado, ¿no? O sea, con el Cholo hemos estado ahí, hemos llegado a finales, hemos ganado finales, hemos ganado Liga. Pero eso hay que confirmarlo, o sea, ver que no es flor de un día o que no es un pues casualidad, ¿no? Y yo creo que esta temporada hemos demostrado que a lo mejor no hemos llegado al final, ya digo, para mí en la Liga teníamos que haber hecho un poco más, en la Copa mucho más, en la Champions hemos hecho todo, pero lo que hemos demostrado es que estamos para quedarnos, ¿no? Y ahora es eso, estamos para quedarnos, pero tenemos que hacer lo que hacen los que están ahí, ¿no? No y puedes... Además, hay un dato importante. Este año se va a igualar el tema de televisión, si no he visto mal, ¿no? Vamos a estar más cerca de los dos primeros. Eso, igualarnos, estaremos más cerca. Igualarnos, pero más cerca. Quiere decir que se reducen las diferencias. Sí. Es que es como tenía claro que ser. Qué es lo que le falta al equipo. En realidad es más falta ver más que la clasificación de liguera y especialmente el número de goles a favor. A este equipo le falta control del balón, es decir, calidad técnica en situaciones, en posiciones principalmente de medio campo, de mediocampistas, y le falta gol. Le falta poder dominar el partido más desde el balón que desde el no tenerlo, porque si no somos capaces de abrir realmente la lata contra equipos inferiores. Hace falta calidad técnica y control del balón, y hace falta gol. Esas dos cosas que son caras. En realidad, el Atlético de Madrid lo que necesita es ganar suficiencia para poder ganar los partidos, pues oye, de la manera que lo ganan los dos transatlánticos, que muchas veces sin bajarse el autobús hacen 3-0 y 4-0 y no tienen que ir al límite como llevamos siendo nosotros siempre. Y eso, pues es que eso se cara, se paga, el gol se paga, y la calidad técnica en el mediocampo, el último pase, el criterio, pues también se paga, y es lo que hace falta a este equipo exclusivamente. O sea, que es muy poquito comparado con lo que ha hecho falta otras veces, que hacía falta de todo. Sí, hombre, es lo que decía yo, que a lo mejor ahora a toro pasado, pues obviamente es más fácil hacer estos análisis, ¿no? Pero cuando me acuerdo cuando hacíamos los análisis en pretemporada, ¿no? Coño, pues pensamos que íbamos a meter un montón de goles porque teníamos a Jackson, teníamos a Vieto, teníamos a Correa, ¿no? Teníamos una delantera es que con muchos nombres, ¿no? Tenías una delantera que se le puso demasiado, yo creo. O confiamos demasiado en hombres como Jackson y hombres como Vieto, que nos han salido ranas, no, ranísimas. Pero tenías una delantera que era una incógnita total, porque Vieto era una incógnita total, Jackson también no, sí, lo era. Pero nosotros no lo damos como incógnita, ¿eh? No. Estábamos aquí como... Pero Jackson no era una incógnita. Exacto. Jackson es que ha salido... Para mí Vieto era más incógnita que Jackson. Sí. Jackson... Hombre, Jackson es un tío que lleva en Europa ya triunfando, ¿no? Por eso. Sí. Yo creo, y con edad. Sin querer individualizar y echar culpas y demás, pero Jackson, el que Jackson haya salido tan mal como ha salido, es lo que nos ha hecho que no llegásemos un poco más lejos. Y un poco más lejos hubiese sido a realmente pelear por la liga más. No depender de que el Barcelona pinchase, sino de estar ahí más arriba. Probablemente Copa, no sé si Copa. Y en Champions a lo mejor haber llegado incluso más relajado, pero es que Jackson era un delantero que te promediaba 30 goles en por liga en Portugal. No era una incógnita, lo que pasa que salió y en la Champions desastre. Era un tío que metía goles durante varios años, ¿eh? Y es más, el mejor Atleti, y esto hemos coincidido todos, el mejor Atleti se ha visto en el momento que se ha ido Jackson. Sí. Y se ha centrado un poco con Torres y Griezmann arriba. Se ha ido Jackson y se ha aceptado que Vieto, pues eso era una incógnita y se ha quedado en eso. Y hemos aceptado que nuestra delantera eran Griezmann y Torres. En ese momento el Atlético empezó a coger a ganar el tiempo perdido, yo creo. Y quizás pues nos quedamos un poco cortos en la liga, pero está claro que si ese fichaje hubiese funcionado como debería de haber funcionado, pues estaríamos hablando de otra cosa ahora mismo, a lo mejor, ¿no? Pero claro, ¿quién lo iba a decir, no? No, es que ha sido el caso de Jackson Martínez, ha sido de estudiar. O sea, decimos muchas veces muchas cosas que pasan en el Atleti que son de estudiarlas, pero lo de Jackson Martínez es que ha sido un cambio radical, o sea, de venir aquí y no dar pie con bola. No sé al final, ¿cuántos goles metió al final? ¿Fueron tres, cuatro goles? Yo creo que tres. ¿Tres o uno cuatro? En Liga 2, al Sevilla nada más empezar, y luego uno al Valencia. Y en la Champions, no sé si metió dos a la Astana en casa o uno. Sí. Yo no sé si recordáis alguno más. No, yo es que ni me acuerdo de los goles ya de que metió. Pero es que 3-4, vamos. Es que y jugando bastante, ¿eh? Claro. Es que si ese fichaje llega a funcionar, si en esos ¿cuánto estuvo aquí? 6 meses. En esos 6 meses, haciendo una temporada normal para él, lo que venía siendo, que hacía en Portugal, te mete, yo qué sé, te mete 10 o 15 goles y tal. Entonces, coño, los números que hubiesen cambiado mucho, ¿no? Entonces, yo creo que lo que de lo que estamos hablando, estamos analizando lo que pasó la temporada, y yo creo que la idea era esa. La idea era traer jugadores de más calidad, gastarse un poco más e intentar llegar un poco más. No ha funcionado porque ha habido, primero, porque no se ha hecho del todo, no se ha gastado, se gastó mucho dinero, pero no hemos llegado a niveles de los equipos de arriba. Y segundo, bueno, aunque fuimos los que más gastamos en la liga en la temporada, en el verano pasado. Pero lo segundo, que algunos de esos fichajes pues no han funcionado, ¿no? Entonces ahora es el se ficha, pero no sé, yo también lo veo a lo mejor un poco en cuanto a lo hablábamos todos los veranos, ¿no? Cómo Simeone tiene que consensuar un poco o aprobar los fichajes, pero se ve que en muchos casos son fichajes que le traen y él tiene que aprobarlos después, no son fichajes que él sugiere. Él siempre ha salido diciendo, ¿no? Que como que trabaja con el club, ¿no? Que el club es el que le ofrece y ellos luego se sientan y tal, ¿no? Yo creo a lo mejor que lo que también necesita, o a lo mejor parte de lo que pide, es que sea él el que exija, ¿no? No, yo quiero que me traigáis a este o a este o a este. Y no que venga Miguel Ángel Gil o tal y diga, no, oye, ¿qué te parece este otro o este otro que tenemos, ¿no? Que yo creo que ese es el problema que hemos tenido hasta ahora, que muchos de esos jugadores, que a lo mejor algunos han funcionado, pero muchos de ellos han sido más por mediación de agentes y demás, que a lo mejor no tienen nada que ver y son jugadores buenos y demás, pero más que por necesidades, ¿no? Y yo creo que ahora pues está muy claro lo que necesitamos, dónde lo necesitamos. Y quiero pensar que el Cholo sabe a quién necesitamos, ¿no? Y que ya les ha dado al club los nombres y que están buscando. Y eso es lo que creo que ese sería el cambio, ¿no? Aunque a veces tampoco funcionan. Por eso digo que todo esto ya, claro, del fútbol, ¿no? Nada funciona, pero si mantienes una base, no puede, y lo mejoras... Claro, no puede quejarse. Si le traen lo que piden, entonces es si no funciona... El problema a lo mejor es de lo que ha pedido ya, claro, el Cholo. Luego puedes fichar a uno y te sale mal como Jackson. Sí, pero por ejemplo, sabe, Jackson, claro. ¿Tú crees que fue un fichaje que pidió el Cholo? Yo tengo claro que no. Pues no lo sé. A lo mejor estaba en una lista de varios. Exacto. Es que yo tampoco creo que hubiera mucho para elegir dentro de lo viable. Entre comillas, viable para el Atleti. Claro, es que esa es la diferencia. Y que se amolde un poco al estilo de juego. Es que al Atleti tampoco le puedes traer... El año pasado, de hecho... Me refiero a el anterior, veníamos con el tema de Mandžukić y de los palos que se le dio a la secretaría técnica, porque habían traído un delantero tanque para un equipo que estaba hecho pues para un jugador que se supiera sacar un poco las castañas del fuego. Entonces, si ya eliminamos a todos los delanteros, digamos, 9 tradicionales, pero es que, necesitamos un jugador que se haga las jugadas él, necesitamos un jugador que sea rápido... Y necesitamos un jugador que sea bueno, que esté contrastado, pero que tampoco quiera cobrar aquí todo el oro del mundo. Entonces se nos complica mucho el asunto. Entonces yo supongo que dentro de esos, que habrá pocos, se dará a elegir. Pero a lo mejor ni siquiera se le da a elegir, se tantea y lo que se pueda se saca. Pero yo veo, por ejemplo la diferencia. Yo a Mandžukić vino al Atleti porque era un descarte del Bayern. Y eso es lo que no puede ser. No puede ser que los jugadores que vengan al Atleti sean jugadores que descartan los grandes, o los supuestos grandes, y entonces vienen al Atleti. Ese es el paso que hay que dar, ¿no? El paso que hay que dar es que los jugadores que vengan sean los jugadores que quieren los grandes y que se queden aquí, que sí, hay que ofrecer más dinero, está claro, pero económicamente yo creo que estamos muy cerquita de poder competir con eso, ¿no? A lo mejor no tantos. A lo mejor no podemos tener 5 jugadores de 5 cracks mundiales como tienen otros equipos. Eso en el Atleti pues no puede ser. Pero sí que puedes tener 2. No, por ejemplo, solo uno. Aubameyang, vamos a poner que Aubameyang, te iba a decir que valga 40 millones. Una cosa es lo que valga y otra cosa es lo que se pague por él. Porque como se ponga la Premier con la pasta que tienen, son capaces de poner por Aubameyang 80 millones. Y pusieron por... La Premier va a romper el mercado otra vez. Entonces, es que, claro, una cosa es lo que valga y otra cosa es lo que se pague. Bueno, vamos a poner que por Aubameyang se pagan 60. Bueno, que al ritmo al que vamos incluso se pagarán más. Tienes que pagar esos 60 y luego tienes que pagarle, pues como hemos dicho antes, pues eso, a lo mejor brutos 12, 13 millones al jugador. Y luego el jugador tiene que preferir venir aquí a jugar en el Chelsea. O sea, estamos hablando de que se te va, a poco que le hagas un contrato de 4 años, a 100 millones la operación, tranquilamente, en total. Pero si entras en... Lo que tienes que mirar es eso. A lo mejor son 100 millones que se puede permitir. A lo mejor se puede permitir. Pero es inversión. Eso es lo que tiene que ver el club, ¿no? Que según han ido invirtiendo más dinero en el club, ha ido reportando más dinero. Lo que ha entrado este año por Champions y lo que te puede entrar también y lo que te valora los jugadores, ¿no? No es cuestión de gastarte 100 millones y traer 4 jugadores de 100 millones, porque eso no lo puedes hacer. Pero es cuestión de traerte a lo mejor un jugador así por temporada, pero que se quede. Traértelo para en propiedad, traerlo para que crezca el equipo, ¿no? Y para que vayas haciendo equipo temporada a temporada. No vas a traerte, y tampoco lo que puedes hacer es traerte cada año pues a 5 promesas que no sabes si te va a funcionar o no. Y si tienes suerte y te funcionan 2 o 3, pues te ha salido bien. Y si tienes mala suerte, pues te los comes. Y luego el tener la confianza en ellos de que si tienes esos jugadores, luego no venderlos. Exactamente. Aquí yo se creo ve mucho. Traen jugador de 10 millones y dicen, mira, nos ha costado 10 millones y se va en 2 años por 25. Jugada redonda. Pues no, pues a lo mejor se queda aquí por ese jugador y luego te vienen otros y te montas un equipo bien, pero se tiene que acabar lo de que esto sea un trampolín, sí. ¿No? Las cuentas más o menos están relativamente claras. O sea, si un jugador así lo queremos traer por temporada y vamos a poner que eso, que te cuesta 60 y ese mismo año ya le tienes que pagar, digamos, unos 15 o una cosa así, y pues ahí se te van 75, pon que para mantener al resto de la plantilla necesite, bueno, no sé exactamente en cuánto está el salario de toda la plantilla, porque claro, eso hay que contarlo en bruto, que luego los jugadores sí lo cuentan en neto, pero para, pues vamos a poner que se te vayan otros 100, que yo supongo que serán por ahí, o a lo mejor alguno más. Pues eso, necesitas ingresar en total más de 200 millones y el Atleti ha estado con presupuesto de 140 hasta hace muy poco. Y eso es, yo creo que lo que ha dicho antes Israel, que entre el nuevo contrato televisivo que se haga, lo que vamos ganando por Champions, lo que, bueno, pues también a lo mejor, no sé, alguna venta de vez en cuando, algo puntual para un jugador que realmente... o bien se quiera ir a toda costa, o bien a la plantilla directamente no le venga bien. Fíjate, Mandzukic era un jugador que a Atleti no le venía bien, pero a la Juventus le ha venido estupendamente. Pues bueno, si se da un caso así, pues a lo mejor algún traspaso se puede hacer. Pero te tienes que poner eso en un rango de ingresos bastante alto. Y yo creo que eso es a lo que de verdad tiene que aspirar el equipo, que es un poco lo mismo que estamos diciendo todos, que ese es el gran salto al que se tiene que enfrentar el Atleti de verdad. Dar un salto de mantener, además, en el tiempo unos ingresos pues con un patrocinador principal fuerte, pero intentando no mangonear mucho la directiva. Pues. Y que se puede hacer. Que yo lo que quiero es que no nos vendan la burra ahora de que no, es que no podemos competir, ¿no? Porque tal, no podemos competir, no podemos estar a lo mejor al mismo nivel. No tenemos una plantilla de 500 millones, no, eso está claro. Pero no puedes... tener esa excusa y usar esa excusa para todo, ¿no? Yo creo que además se ha visto, ¿no? El Cholo saca muy buen rendimiento de todos los jugadores, te hace con lo que le dan, hace muy buenas cosas, pero llega un punto en el que tiene que ya hacer las cosas un poco más planificadas y sin ya, tener ese tipo de excusas de no, es que no podemos permitírnoslo. Bueno, pues, es que tampoco le vamos a exigir al Cholo que todos los años trabaje contracorriente. Algún año tiene que tener todo de cara, ¿no? Claro, claro. Yo creo que, por ejemplo, este año, estamos haciendo el balance, ¿no? Lo comparamos con el año anterior y obviamente el paso ha sido un gran paso. A lo mejor es que el año anterior dimos un paso atrás, ¿no? Del año sí, del, se dio un paso del año de la Liga Copa, la progresión hubiese sido esta de este año, ¿no? De a lo mejor no haberlo ganado, sí, pero haber llegado, eso, haber llegado a la Liga con posibilidades. Y el haber... año pasado fue una temporada no mala, fue bien, notable yo creo, pero fue como que no faltaba algo gordo. Y el problema fue ese. Sí. El problema fue precisamente ese de que terminamos la Liga anterior ganando la Liga y llegando a la final de la Champions y se vendió a medio equipo. No medio equipo, pero se vendieron a muchas de las estrellas. Sí, y luego es difícil que todo te salga bien. Tienes que montar otro equipo. Y yo creo que ahora hay que aprender de los errores y esta temporada analizar qué se ha hecho mal, que tampoco se han hecho muchas cosas mal, se han hecho un par de cosas mal y otra que ha salido muy mal, que ha sido lo de Jackson. Yo creo que los fichajes es que es mal o bien, es que muchas veces es... A veces es... Si fichas a un inútil, vale, pero es que si no es un inútil y te sale mal... A lo mejor es más culpa del jugador que del club, que por lo que sea no se adapta a la ciudad, no se adapta al equipo, problemas familiares, tampoco sabemos realmente por qué Jason no estaba bien, porque es que estaba como ido, ya es que no es que jugara bien o mal, su problema más era de carácter, o yo no sé, de adaptación a nivel personal, a lo mejor ha tenido problemas familiares, nunca se sabe. Pero yo creo que no es un fichaje malo, a lo mejor para mí un fichaje malo es el de Cerci, que nos vendieron el oro y el molo como si era el nuevo Futre y luego no hizo nada. Sí, sí, no. Está claro que este año las sorpresas han venido de la gente a lo mejor que menos esperaba, ¿no? Hemos tenido Tomás, Correa, Lucas cuando ha salido. Pero Carrasco, Savic, incluso sí, si me apuras Augusto, Torres, si me apuras, que mucha gente sí, pues no. Torres, un momento de la temporada, muchos atléticos le dan por muerto. Sí, sí. Gente de fuera, sino atlético. O Saúl, que Saúl venía prometiendo cosas, sí, pero no había estaba muchas dudas. Un poco estancado, sí. Y la lesión de Thiago para él fue fundamental. Y quizá, bueno, ya haremos, ya digo, la semana que viene haremos un análisis ya jugador por jugador, más o menos, o línea por línea, en el que hablaremos de pues eso, de lo que se ha hecho. Lo que está claro es que nos ha faltado un plus, que el plus ese es lo que yo creo que Simeone quiere. Sí. Se ha cansado, entre comillas, de luchar contra carros y carretas. Nos ha faltado un 5% arriba, un 5% más ahí. Y ese 5% te lo da el jugador de nivel. Parte. Y yo creo que el Cholo ya se ha cansado en el sentido de, joder, todos los años tengo que hacer aquí virguerías. Malabarismos, claro. Necesito que un año me den una plantilla de top. Sobre todo, porque no solo ya porque se lo merezca por lo que ha estado haciendo, sino porque... Es que es fiable. No, y porque él ha hecho que el equipo ahora tenga ingresos para hacer eso. O sea, que el equipo ahora esté con las arcas más o menos, porque bueno, luego tenemos y además ahora hablamos luego del tema de Calderón y demás, pero que el equipo tenga ahora posibilidades de poder fichar a jugadores grandes y pagar fichas grandes y demás y tenga esos ingresos es gracias al Cholo. Sí, sí. Y entonces, no ya es que lo haya demostrado en el campo, sino en los despachos también. O sea, ahora mismo está en su derecho de pedir jugadores y que el equipo le diga, pues le hemos ofrecido tanto y no, pero no que se diga. O sea, es que yo estoy muy harto de que el equipo siempre se suelten nombres y demás y luego no ha habido, o sí, hemos hablado con él, pero no ha habido ofertas o tal, no, que se sepa, ¿no? Que haya, no, mira, le hemos ofrecido tanto y no ha querido venir porque no ha querido. Entonces, pues lo ves y lo sabes y se acabó. Pero por lo menos que sea que le traigan lo que pida o que se intente traerle lo que pida y no lo que ofrezca aquí Jorge Méndez o Quilón o y también que no le quiten lo que quiere el que siga, que a veces es tan importante también. Como que venga gente buena, porque si te viene uno muy bueno y se va otro muy bueno, pues estamos con la misma historia de siempre. Claro, es que los Griezmann, Saúl, Jiménez se tienen que quedar. No puede ser que ahora que llegue el verano y estemos ya pendientes de si se va a ir o no se va a ir. Jugadores de veintipocos años que están despuntando tienen que quedarse aquí. Y ese es el problema que hemos tenido muchas temporadas. Bueno, muchas temporadas desde que están los Giles. Bueno, sí, mientras... cambiar por cambiar tampoco se lleva a ningún lado. No, sobre todo cuando eso, cuando funciona, ¿no? Lo que funciona, sí, las cosas si que no funcionan... funciona, claro, tienes que cambiar, pero si funciona tienes que mejorar. El concepto es mejorar. Claro. Mientras estábamos hablando, pues se nos han caído por el camino tanto Israel como Miguel, que se tenían que ir, pero bueno, nos han dejado un poco su análisis, que ha estado bastante bien. Y no sé, llevamos ya una hora hablando de lo que ha sido la temporada y como queríamos repartirlo un poco, no hacerlo todo de golpe y ya digo, hacer el análisis de los jugadores y del cuerpo técnico la semana que viene. Yo creo que esa parte la vamos a cerrar por hoy, la parte del equipo, y entrar un poco a comentar pues las pocas noticias que ha habido. Pero bueno, la más importante, que es lo que estaba diciendo ahora mismo, ¿no? Que se ha confirmado que se paraliza la operación Calderón, ¿no? El recurso que puso, pues no me acuerdo qué grupo político era. Ecologistas en Acción, que tuvimos aquí a la gente Señales de Humo contándolo, pues el recurso ha sido aceptado y se ha confirmado. Y no sé, creo que le queda ahora al ayuntamiento... No, ¿cómo era? Sí, el ayuntamiento y el club. Recurrir al Supremo, pero bueno, parece que no tiene ya... Me parece que tienen una opción más de recurso, pero muy difícil. Pero vamos, que queda... Yo creo que ahí ya rascacielos no se van a hacer. Eso, y se que baja no se puede hacer lo de los rascacielos. Y entonces hay menos dinero que se ingresa. Y si hay menos dinero que se ingresa, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar todas las obras? Bueno, yo por lo que tengo entendido, las obras de la Peineta que han seguido adelante las está pagando el club, porque FCC se ha desentendido, las está pagando el club, y entonces de confirmarse eso, es posible que el club reciba una indemnización por parte del ayuntamiento. Si no se concluyen y que no podemos vender no se puede vender el suelo del Calderón, entonces recibiría una indemnización que imagino que sería para pagar ese crédito que creo que son 200 pagado, millones, o sea, sería... para construir la Peineta. O sea que al final nos quedaríamos como lo estamos. Lo comido por lo servido después de dar mil vueltas. Que por otro lado, a mí no me parecería mal, en el sentido de que quedarme en el Calderón, yo lo firmo. No solo ya por quedarme en el Calderón, sino por que estuvieran las cosas claras. Porque a mí el cambiar de estadio no me parece una mala idea, siempre y cuando sea a mejor y para ganar. Yo creo que no lo estamos haciendo así. Y si fuese así, que fuese claro, ¿no? Y lo que es todo menos claro esta operación, ¿no? No, esta operación es un lío padre. No hay quien la entienda. Si se quiere hacer una operación... Hemos oído de todo. Claro, mira otros equipos que han hecho un cambio de estadio, ¿no? Los que lo han hecho bien. Mira el Bilbao, por ejemplo. El Bilbao en un año tenía campo. Claro, y se han hecho un campo al lado y y seguían teniendo... Ha quedado claro que no lo han hecho por especulación. Lo han hecho porque necesitaban un campo más grande y se han ido a un campo más grande. Y se han ido a un campo con mejor... El suyo estaba viejo, necesitaban uno nuevo, pues se han ido. Pero nosotros es que no necesitamos irnos a un campo por... no nos vamos a ir a un campo mucho más grande, no nos vamos a ir a un campo mucho mejor, sino más nuevo, sí, porque va a ser nuevo, pero en una zona que nadie quiere, sin acceso. O sea, hay un montón de cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Y está claro que lo que estaba era por especulación. Y además va a quedar más claro ahora con esta sentencia, porque está claro que lo que se pretendía era construir mucha vivienda donde está el Calderón, sacar mucha pasta de ahí y entonces poder movernos a otro lado. ¿Para qué? ¿Para sacar pasta? Pues si esa pasta no iba a ir al club, ¿no? Ese es el problema en las operaciones de esta gente que nos pasa muchas veces. Pero bueno, todo esto está por ver, pero yo creo que lo que ha quedado claro es que aquí había un acuerdo bastante bastante extraño, bastante, no sé, con más oscuros que claros, y que el último o lo que más importaba era el dinero y no el beneficio, no el club o lo bueno que iba a hacer el club, ¿no? Pero bueno, estos son todo temas que habrá que discutir un poco más adelante cuando tengamos información concreta. Y además, pues como siempre, pues a ver si podemos traer a alguien que sepa un poco más del tema y nos cuente cómo está la situación. Aviso también, también son bienvenidos la gente que quiera comentarnos algo, que esté a favor del cambio, porque sé que ha habido mucha gente que nos critica, ¿no? O lo que comentábamos en algunos programas en los que hemos hablado del tema de la peineta y demás, pues porque están a favor y quieren irse. Oye, también sois bienvenidos a participar y a contarnos los motivos y cómo está la operación también desde vuestro punto de vista. Que por cierto, hablando de eso, de la gente que nos escucha, hay que decir que el programa anterior, como ya hemos dicho antes, tuvo muchísima, muchísima repercusión, muchísima audiencia. La gente nos respondió y nos animó en su gran mayoría. También tuvimos un caso muy raro en el que muchos madridistas entraron a escuchar el podcast. No entiendo muy bien por qué. Eso es bueno, Jorge. Desde aquí un saludo para los madridistas que nos escuchan. Lo peor del mundo es que es ser indiferente. Sí, nosotros sí. No somos indiferentes, parece. Pero bueno, que nos escuchan, nos mandan sus comentarios. Sí. Muchos desde el respeto, otros muchos desde la falta de respeto. Lo siento, pero no vamos a poder hacer un análisis de la plantilla del Madrid en otro podcast. Esta temporada no toca, no nos toca. Estábamos pensándolo seriamente, pero hemos decidido que no. No, de momento no. De momento tenemos otras cosas mucho mejor de las que hablar. Pero se agradece también que nos hayan mandado pues eso, sus comentarios y su... Lo mejor del programa son los oyentes, yo siempre lo he dicho. Sí, y también, pues ya que estamos a comentar que en Facebook también hemos tenido esta semana ha habido bastante movimiento, sobre todo gracias a nuestro amigo Mojit, que ha puesto un vídeo muy emotivo en el que un mensaje que le lanza al Cholo. Los que no lo hayáis escuchado, pues escucharlo. Mira, meto ya aquí la publicidad, aunque todavía no hemos acabado, pero meto la publicidad. Nuestra página web, www.atleticontreses.com, y ahí tenéis los enlaces a nuestras secciones en Twitter y en Facebook. Y en Facebook, bueno, pues podéis ver ese vídeo de Mojit. Y bueno, también podéis dejarnos vuestros comentarios en nuestra página o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. iVoox, que es donde la mayoría de la gente nos deja sus comentarios y está bastante animado. Aunque a veces bastante bastante alocado, pero bueno, es interesante. Ahora lo que queríamos comentar, bueno, celebrar, ya lo ha dicho antes Fernando. Antes de decir que el Atleti Féminas ha ganado en Barcelona, el Féminas ha ganado en Barcelona en el ocaso de la Liga Femenina y ha sido una importante victoria. Ya no le valía para ganar la Liga, pero ganar en el campo del FC Barcelona tiene un mérito tremendo. O sea que hay que felicitar al Féminas por esta sensacional victoria, porque ya el B, la pasada semana, el Atleti B de chicos terminó la temporada y también el Atleti Féminas C ha ganado también la Liga en preferente, o sea que el Féminas nos sigue dando alegrías, ya es el sexto título de esta temporada del Féminas, por lo tanto, muy grande temporada una vez más del Atlético Féminas. Y el Alevín acaba de perder la Liga Promises esta. Lo que están echando por televisión, ¿no? Que sí, ha perdido en la final. Ha perdido en la final con el Villarreal. Vaya, bueno, mala suerte. Ha llegado a la final, que es importante. No, creo que ha perdido. Creo que ha perdido en tiempo. Sí, 1-3 me parece que ha sido, sí. Bueno, pues en esa categoría lo de menos es perder o ganar, sino competir. Y los chavales han competido hasta el final. Y bueno, pasamos al socios un ratillo, ¿no? A celebrar, ¿no? Sí. Ha sido un día histórico. 5 de junio del 2016, el Atlético Club de Socios, campeón del grupo séptimo de la segunda regional y ascendido a primera regional por primera vez en su historia. Para arriba, ¿no? Esto es en progresión ascendente, ¿no? Poco a poco. Pero se van consiguiendo cosas importantes. Es que aquí en Madrid es difícil subir porque hay muchas categorías. Hay una tercera regional que hay 18 grupos, que ya es difícil subir. Luego hay una segunda regional con 7 grupos, que también es difícil subir. Luego una primera regional con 4 grupos, una preferente con 2 grupos y luego ya el salto a tercera. O sea que para llegar a tercera división tienes que haber superado 4. Tienes que haber ascendido 4 veces. No es como en otras regiones. Que a lo mejor de aquí a un par de años estamos viendo al socios competir con el B, ¿no? Sí, habría lo que. La intención es el próximo año estar cerca de los primeros. Claro. Porque si tú luchas por lo que dices tú siempre, si luchas por lo máximo, al final te quedas más arriba. Si te, si tu meta es el salvarte, a lo mejor te metes abajo. Y la intención tanto del cuerpo técnico como del club es seguir mejorando. Y desde aquí quiero dar un abrazo al míster del club, a Juan Pedro Cobeta, que es un oyente fiel del programa, ¿eh? O sea, que nos oye todos los días, y desde aquí le damos un abrazo, y a todo el club, que cada vez hay más gente del socios que nos escucha. Sí, y eso sí, que no dedicamos muchísimo tiempo, que hacemos una parte al final. Hombre, pero les gusta que el nombre del equipo pues aparezca en un podcast, porque no es habitual que un equipo de segunda regional, ya primera, aparezca en un podcast. Sí, hombre. Y por lo tanto, un día de celebración. Todo lo que esté relacionado con el Atleti, y más si es eso, un equipo que está impulsado pues por todos los... por aficionados que quieren hacer algo por su cuenta, ¿no? Pero siempre sí, con los valores del Atleti, pues es importante, ¿no? Hoy yo el creo campo que... ha estado lleno. Sí. Gente del club, gente de señales, ha estado José Luis, ha estado Jesús, que estuvo aquí en el programa, que nos habló del tema de la peineta. Ha sido como una reunión de atléticos y con un final feliz. Había que ganar como fuera, y se ha ganado 3-1 fácil, un 3-0 ya en el minuto 50, y luego después de ya la superfiesta del ascenso ha llegado la noticia de que el otro equipo de la lucha que estaba luchando por el título ha perdido 3-2 y la fiesta ha sido doble. Yo me he venido ya hace un rato, porque si no, no iba a poder ni entrar en el podcast, pero la fiesta sigue y sigue. Merecida. Pues desde aquí nuestra enhorabuena y lo mejor para la temporada que viene, que les seguiremos siguiendo aquí en el programa, y a ver si se consigue hacer una temporada también tan buena como esta, o por lo menos tan buena como los primeros dos tercios de esta, ¿no? Que al final el último tercio sí, ha costado subir. Pero gracias a la ventaja adquirida, es como cuando un ciclista se pone líder. Con la ventaja adquirida luego te sirve cuando te viene una pájara, ¿no? Sí, sí. Si no tienes ventaja, pues se te acaba todo y vas para atrás. Y la temporada, de todos modos, no ha terminado para el socios, porque la próxima semana se juega un torneo en Elche contra el Juvenil División de Honor del Elche, un torneo allí de categoría importante. Y luego, los dos siguientes fines de semana, el 19 y el 26, todavía un torneo más importante con un equipo inglés de cuarta categoría que viene a jugar por España una serie de amistosos y va a jugar con el Atlético Socios, o sea, un torneo internacional, porque va a haber jueces de línea, árbitros, y nos han invitado, y claro, es una ocasión única de jugar contra un cuarta división inglesa, que yo no entiendo mucho de las divisiones inglesas, pero dicen que es un nivel alto. Vendría a ser lo que es un tercer aquí, más o menos. Pues entonces es alto. Porque sí, allí la división, la segunda división, la segunda B está dividida en dos grupos, ¿no? O sea, allí tienen como segunda B y C o algo así, digamos, ¿no? Sí, pues entonces, pero son equipos, nos han dicho, como no profesionales, pero que sí que manejan algo de dinero. Sí, sí, allí hay mucho dinero. En equipos amateurs tienen bastante dinero, y luego semiprofesionales... Sí, está bastante, lo tienen bastante bien organizado en ese sentido. Pues es un premio a la temporada del equipo, pues siempre viene bien jugar un amistoso de carácter internacional, pues siempre mola, ¿no? Sí, sí. No, da prestigio al club, y además es que nos han invitado, o sea que el nombre del socio ya cada vez está más conocido, y el ascenso pues lo ratifica. Por cierto, ahora que estábamos hablando, que decía yo lo de que igual jugaba con él en unas temporadas... claro, me estoy acordando que el programa lo grabamos la semana pasada, todavía no había jugado... se confirmó la eliminación de los playoffs del B. O sea, sí, que otra temporada en empataron tercera. Empataron a cero en Almagro, que es un buen resultado empatar allí. Sí, si habían hecho los deberes en casa. El problema fue que en casa se perdió 0-2. Claro. Entonces, otro año más en tercera, aunque otra vez ha salido a palestra lo de comprar una plaza en segunda B, ¿no? Que no es precisamente... una cosa que para mí personalmente mucho porque no tiene, no me gusta. No. Si no vales para subir, claro, pues no vale, claro. Pero comprar plazas, lo que tenían que hacer era hacer las cosas bien y aprender, y este año, si el año pasado fue un fracaso, pues este año otro más, y a ver si yo este año no lo considero tan fracaso, en el sentido de es muy difícil subir, que es muy difícil subir. El fracaso gordo es bajar. Porque subir es muy difícil, es sí, que pero tienes que estar muy bien. Es un fracaso en cuanto a dónde ha estado. Si me dices que es que no ha subido, sí, porque ha estado, pero es que sí, ha entrado por los pelos en los playoffs. A las primeras de cambio. Y entramos en la última, en las últimas dos jornadas. Estábamos fuera de playoffs. O sea, es que ha sido un equipo que con las sí, con pues, la capacidad que tiene. Si te quedas primero en la liga y luego no subes, pues sí. Bueno. Pero que es un equipo que con los medios y la capacidad que tiene tenía que estar haciendo mucho más y no se está, no se están empleando bien. Lo triste bien es que el otro día, no sé si lo viste tú, que salió una clasificación de los mejores cantenanos de España, de una, claro, una clasificación que hicieron, y de los 50, de los 60 primeros, solo había dos del Atleti. Mm. Y claro, es normal, estás en segunda. Y eso este año. Tercera, espérate que no se nos vayan los buenos este año. Que estén un poco hartos ya de pues, estar ahí por no hacer nada. Nacho Monsalve, que ha debutado con el primer equipo, pues le será difícil estar otro año en tercera. Claro, claro. Y seguro que tiene ofertas de segunda B o segunda y se van, normal. Sí, cayó. Lo mejor sería subir a todos los juveniles, si, y como el juvenil es fuerte, porque este año gana la liga, no sé cómo estarán, si serán de segundo año, tercer año, pero apostar mucho por la cantera, porque para tener un veteranos ahí que luego tampoco te suben, es que al final ni chicha ni limoná. Sí, pero todo empieza ya por el club, difícil, por el entrenador, porque lo que hicieron traer un entrenador que no conocía la Liga de Madrid. Estás jugando en tercera, sí, que es la Liga, sí, de Madrid, ¿no? Traes a un entrenador que no conoce nada y luego de repente te traes a un jugador porque resulta que jugaba con él, pero que juega, no sé, se han hecho cosas muy raras ahí. A ver si, no sé, a ver si es un tema un que poco es complicado y que va a ser complicado volver, ¿eh? Sí, sí. Va a ser complicado volver. Pero bueno, si no se intenta, no se logrará nunca. Y yo creo que a lo mejor este año les va a servir para experiencia de las cosas que se han hecho mal. Vamos a confiar y vamos a darle un nuevo voto de confianza. Sí, en fin. Veremos si hay novedades, si sigue este entrenador. Si cambian, se apuestan por un hombre de la casa, si por un exjugador con nombre, es que tampoco se sabe cómo, porque se han probado varias soluciones de esas que estoy diciendo yo. Mm. Y luego no salen. Yo creo que tendrían que repensar todo bien, empezar de cero total. Sí, se puede. Y apostar por una idea, pero y si no sale el primer año, que salga el segundo, pero no ir dando bandazos. Claro, tener un plan, ¿no? Sí, tener un plan establecido, que a lo mejor no te sale el primer año, porque claro, es lo que te digo, que subir es difícil, pero tener algo planeado, porque luego si no el Cholo va a ser difícil que suba gente. Claro. El salto... Bueno, ya para ir terminando, nuestro amigo Álvaro desde Brasil, que nos manda comentarios, nos ha mandado uno esta semana, no sabía muy bien, porque tampoco hemos dicho lo que íbamos a hacer, aunque ahora ya lo sabéis, para la semana que viene, para la gente que nos quiera mandar cualquier cosa, la semana que viene vamos a hacer un análisis de la plantilla de los jugadores y del cuerpo técnico. Así que si queréis mandarnos alguno de vuestros comentarios o algún audio o cosas así que ha estado muy bien estas últimas semanas, sois bienvenidos, ¿eh? Pero esta semana pues nos ha mandado un pequeño mensaje Álvaro que nos cuenta: muy buenas amigos, al ser este un programa especial y no sé exactamente de lo que vais a hablar, simplemente voy a comentar algunos acontecimientos de esta semana. Esta semana he tenido que recordar una y mil veces el no consuman del Cholo. Yo personalmente creo que se quedará, dado que veo un poco infundadas las hipótesis de su ida. Al parecer la renovación de Torres está cerca de culminarse, lo cual es una gran noticia tanto para él como para el club, a la espera de que sea 1 de julio para empezar a ver el mercado en marcha. Aupa Leti. Bueno, lo del Cholo yo creo que está claro que fue pues eso, el momento, ¿no? Y dijo lo que sentía en ese momento, ¿no? A lo mejor que... Nada más estaba, que lo dijo. Sí. Tampoco dijo que se iba ahí, es que ya... Dijo que tenía que pensar... Tenía que pensar cosas. No, no. Pensar. ¿Cómo fue? Es que me gustó la frase. Se tenía que plantear el pensar o pensarse... Sí, no dijo ni siquiera eso, ¿no? Sino que se iba a pensar, sí, si se tampoco, lo pensaba. Tampoco dijo lo que iba a pensar. Sí, el sí. Tema del pensamiento. Entonces, tiene que pensar, yo creo que está muy claro que no... Que, lo que pasa que, claro, es que ahora, el Cholo, si en el hipotético caso que si quisiera ir, lo iba a decir claramente, no iba a andar aquí dando con jeroglíficos. Y ahora los buitres están ahí con la carnaza, ¿no? Y están ahí hasta... Bueno, sí, déjales. Sí. Pero el problema es que yo creo que la gente no se lo cree y ya está. Claro, ahora tenemos hasta julio. Bueno, creo que el club, el Cholo tiene un par de semanas, así que para finales de junio estará de vuelta, me imagino. Ya para empezar a planificar la temporada que viene. Esta pretemporada va a ser rara, ¿eh? Porque... ten en cuenta que unos jugadores están en la Copa América nuestros, otros están en la Eurocopa, depende si llegan más adelante, llegan más atrás, unos llegarán un día, otros, siempre es un poco lioso. estas pretemporadas con tantas competiciones. Sí, sí. Luego están las Olimpiadas en agosto, que no sé si alguno de los nuestros, por España no, que no se ha clasificado, pero por bueno, otras además, selecciones no sé si alguna baja tendremos. Correa o alguno así. Bueno, que Correa va con las grandes, Vieto, ¿no? Sí. Por ejemplo, rumores de esta semana que he leído en prensa catalana que Vieto lo quiere el Barça. Sí, sí, sí. Salió en portada de pues sin duda, 25 millones, yo creo que... Sí, sí, no sé. Bueno, por cierto que para finales de julio pues estarán por aquí, por las Antípodas, así que a ver si no, puedo sí, bajar a verlos a Melbourne. Pues harás una crónica de primera mano. Hombre, ya tengo las entradas, ahora a ver si... Yo históricamente estoy ahora echando memoria, yo creo que el Atleti nunca ha jugado a un Australia en su historia. No. Aquí muy poquitos equipos, de fuera de equipos de la Premier. Europa, no sé si el Barça y el Madrid han jugado allí alguna vez. El Madrid sí ha venido. El Barça me parece que no. Pero bueno. El Atleti ha estado por Japón, ha estado por China. Sí. Pero Australia no. No, bueno. O sea que siempre hay a ver con lo que nos cuentas. Pero bueno, eso es a finales de julio, que digo, que espero que para por aquel entonces pues tengamos ya más o menos muchos fichajes hechos, porque la liga empieza en agosto. O sea, es que los veranos se han acortado mucho últimamente. Sí, para la Eurocopa empieza antes que otras veces. Este verano va a ser complicado. Sí. Pues nada, yo creo que vamos a dejarlo aquí por hoy. Hemos comentado más o menos las cosas que queríamos. Como digo, la semana que viene haremos un balance de los jugadores. Y también, como hemos dicho, nosotros grabamos todas las semanas, o esa es la intención, ahora en pretemporada. Habrá días que tengamos alguna cosa más importante, otras menos. Pero también estamos abiertos a sugerencias de parte de vosotros, de los oyentes, que nos digáis pues qué queréis que hablemos o qué os interesaría y demás. Y abiertos a sugerencias, porque es un poco el tiempo en el que podemos hacer las cosas un poco diferentes, sí, a como las hacemos durante la temporada. El año pasado, por ejemplo, gustó mucho el tema de historia que hicimos. Sí. Pues cualquier idea que le guste a los oyentes, pues intentaremos llevarla a cabo. Pues nada, dar las gracias a los oyentes, a todos los que nos escucháis y a todos los que nos dejáis vuestros comentarios, nos mandáis vuestras dudas, sugerencias, colaboraciones, como ha hecho esta vez Álvaro. A todos los que han estado con nosotros hoy, Fernando, Miguel y Israel, que se han tenido que ir. Y nada, pues aquí estaremos, no sé, la semana que viene, no sé exactamente el día y la hora, pero más o menos la semana que viene, para hablar un poco más del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!